Los años de estudio que dediqué a descubrir la finalidad de la vida apenas me prepararon para el momento en que uno de mis clientes bajo hipnosis me abrió por fin la puerta del mundo espiritual. Mi amigo más íntimo es ahora un cura católico. De niños paseábamos juntos por las colinas y las playas de Los Ángeles y nos enfrascábamos en discusiones filosóficas, pero nuestras creencias diferían mucho. Una vez me dijo: creo que se debe necesitar mucho valor para ser un ateo como tú y no creer en nada más allá de esta vida. Yo no lo veía así y no cambié de idea durante muchos años. Desde los 5 años mis padres me enviaron interno a un colegio militar donde me pasaba largos periodos de tiempo. Me sentía tan solo y abandonado que no creía en ninguna fuerza superior a mí mismo. Ahora entiendo que de una manera muy sutil alguien me daba la energía necesaria para soportarlo. Mi amigo y yo todavía seguimos teniendo ideas diferentes sobre la espiritualidad, pero ambos creemos en que el orden y la causalidad del universo emanan de una fuerza superior. Mirando al pasado, supongo que no sería casual que la gente viniera a mi consulta para recibir sesiones de hipnosis, siendo este un vehículo para llegar a la verdad en el que yo creo, y me hablara de los guías, las puertas del mundo espiritual, los grupos de estudio espirituales y la misma creación del mundo de las almas. Incluso ahora, a veces me siento como un intruso en las mentes de aquellos que me describen el mundo de los espíritus y el lugar que está destinado para ellos allí. A pesar de eso, debo reconocer que sus conocimientos me han hecho encontrar un camino a seguir. Todavía me pregunto por qué he sido elegido mensajero de los conocimientos que se exponen en este libro, cuando alguien con menos cinismo y menos dudas hubiera estado mucho más preparado para ellos que yo. En realidad, las personas que representan los casos aquí narrados son los verdaderos mensajeros de la esperanza en el futuro, no el narrador. Todo lo que yo he aprendido sobre quiénes somos y de dónde venimos se lo debo a aquellos que acudieron a mí en busca de ayuda. Ellos me enseñaron que un aspecto muy importante de nuestra misión como almas en la Tierra es sobrevivir mentalmente al hecho de estar alejados de nuestro verdadero hogar. Mientras está en un cuerpo humano, el alma está básicamente sola. Este aislamiento relativo que sufre el alma en la Tierra en el transcurso de una vida física se hace mucho más difícil si en el nivel consciente pensamos que no existe nada fuera de esta vida. Las dudas nos empujan a encontrar significado solo en las cosas físicas que nos rodean. Los conocimientos científicos que nos dicen que la Tierra es únicamente un grano de arena al borde de una costa galáctica rodeada por un inmenso mar universal se añaden al sentimiento de insignificancia. ¿Por qué a ningún otro ser viviente en la Tierra le preocupa la vida después de la muerte? ¿Es simplemente porque nuestro ego nos impide pensar que la vida es solo temporal, o es porque nuestro ser está conectado con una fuerza superior? Hay gente que defiende que pensar en el más allá es fruto de las falsas esperanzas humanas. Yo solía hacerlo también. Sin embargo, ahora veo la lógica detrás de la idea de que no fuimos creados meramente por casualidad y para que sobreviviéramos en este mundo, sino que somos parte de un sistema universal que tiene una razón para transformar al yo en un ser físico. Creo que es la voz de nuestras almas, que nos dice que hay una parte de nuestra persona cuyo destino no es morir. Ninguna de las relaciones que hacen mis clientes de la vida después de la muerte tiene una base científica que la pruebe. Aquellos que creen que los relatos que se ofrecen en este libro son demasiado inauditos para ser ciertos les diría lo siguiente: si la única conclusión que sacan es que puede existir una identidad permanente que merece la pena buscar, habré conseguido mucho. Una de las máximas preocupaciones de las personas que quieren creer en algo superior a ellos mismos es la causa de tanta negatividad en el mundo. Y como primer ejemplo dan la maldad. Cuando pregunto a mis clientes cómo un Dios que nos ama permite el sufrimiento, sorprendentemente encuentro pocas variaciones en las respuestas. Todos ellos afirman que nuestras almas nacen de un creador que nos aleja tanto del estado de paz absoluta con el único fin de que nos superemos a nosotros mismos. Los hombres aprendemos de nuestros errores. La ausencia de rasgos positivos expone la imperfección absoluta de nuestra naturaleza. Lo que no es perfecto existe para probarnos, de lo contrario no podríamos medir el avance. Cuando pregunto a mis clientes por la razón de la alternancia de piedad e ira con la que percibimos al alma superior, algunos responden que el Creador solo muestra ciertos atributos con fines específicos. Por ejemplo, si igualamos la maldad con la justicia y la piedad con la bondad, si Dios nos permitiera solo conocer la piedad, no existiría la justicia. Este libro presenta el orden y la sabiduría como características comunes de todos los niveles de energía espiritual. El notable mensaje que nos envían las almas, particularmente las más avanzadas, es la posibilidad de que el Dios o alma superior de nuestro universo no esté en un estado de perfección absoluta. Así, la infalibilidad absoluta se desvía hacia una fuente divina incluso superior a la anterior. A partir de mi trabajo he llegado a la conclusión de que vivimos en un mundo imperfecto que ha sido diseñado como tal. La Tierra es uno de los incontables mundos que posee seres inteligentes, cada uno con sus propias imperfecciones que deben superar. Si ampliamos esta idea, podemos llegar a pensar que somos un universo dimensional entre muchos otros también dirigidos por un creador que está dentro de un nivel similar a los niveles progresivos de las almas que hemos descrito en este libro. En este panteón de dioses nuestra divinidad particular gobierna un mundo a su manera. Si las almas que pueblan los planetas de nuestro universo descienden de un alma madre que aumenta su sabiduría por medio de nuestra lucha, ¿existe la posibilidad de que haya un abuelo divino que sea el dios absoluto? La idea de que nuestro dios inmediato está todavía en desarrollo al igual que nosotros no le quita importancia a la idea de una fuente última de perfección que le creó también a él. Para mí, un dios supremo y perfecto no perdería su omnipotencia o su control total sobre la creación si permitiera el desarrollo de sus criaturas superiores. Estos dioses menores podrían crear sus propios mundos imperfectos como un método de desarrollo espiritual y a la vez de emulación y unión con el dios último. Los aspectos de la intervención divina en este universo deben ser nuestra realidad última. Aunque nuestro Dios no sea el mejor porque utiliza el dolor como técnica de enseñanza, debemos aceptarlo como lo mejor que tenemos y aún así seguir tomando nuestra existencia como un regalo divino. Esta idea no resulta fácil de entender para alguien que sufre físicamente, por ejemplo, con una enfermedad en fase terminal. El dolor físico es especialmente peligroso porque puede llegar a anular los poderes de curación del alma, sobre todo si no aceptamos lo que está ocurriéndonos como una prueba premeditada. Aún en este caso, a lo largo de nuestra vida el karma está diseñado de tal manera que cada prueba no nos sea imposible de superar. En un templo Wat en las montañas del norte de Tailandia, un profesor budista me recordó una vez una verdad muy sencilla. La vida, dijo, se nos ofrece como un medio de expresión de nuestro yo, dándonos solo aquello que buscamos cuando escuchamos a nuestro corazón. Las más altas formas de expresión son los actos de bondad. Pag. 156. El alma puede estar viajando constantemente alejada de su hogar, pero no solo por turismo somos responsables de la evolución de la conciencia superior que reside dentro de nosotros y de los demás. En el viaje no estamos solos. Nosotros somos seres divinos pero imperfectos que existimos en dos mundos, el material y el espiritual. Nuestro destino es viajar de uno a otro a través del espacio y el tiempo mientras aprendemos a dominarnos a nosotros mismos y adquirimos sabiduría. Debemos confiar en este proceso y tener paciencia y determinación. Nuestra esencia no se muestra completa en ninguno de los cuerpos físicos, pero nunca se pierde porque permanece siempre conectada con ambos mundos. Quizás la característica más gratificante de mi labor al descubrir la existencia de un mundo espiritual en las mentes de mis clientes sea el efecto que ello tiene en su mente consciente. La ventaja más significativa que tiene saber que existe un hogar en el que nos espera el amor eterno es que nos hace muy receptivos al poder espiritual interior. Darnos cuenta de que existe un lugar al que pertenecemos nos da seguridad y nos ofrece paz, no entendiéndolo simplemente como refugio en momentos de conflicto, sino también como unión con una mente universal. Un día acabará nuestro largo viaje y alcanzaremos el estado de iluminación perfecto, en el que todo es posible. Fin.